Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas tardes, noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio. Hoy con un programa muy especial en el que vamos a comenzar hablando de muchos misterios. Entre ellos, nos vamos a Londres, a la ciudad que esconde muchos misterios. Igualmente a Poveglia, con Maite Medina. Nos vamos a ir a una casa encantada como es la Casa de las Brujas de Guanajuato. Seguiremos hablando de historia con Edgar Allan Poe y Antonio Reynoso, de fenómenos paranormales con el psiquiátrico de la Castañeda en México y del tarot con la carta número 12 con El Colgado, para también igualmente hablar de investigación paranormal y una reflexión final en el que nuestro buen amigo Antonio Reynoso nos va a hablar del valor de la esperanza. Que no crean que es un asunto baladí, es un asunto que hoy deberíamos de tener por montera y que debería mover muchos motores vitales. Es el contenido de este programa de hoy, de Voces del Misterio, que recuerden que tienen un correo electrónico en vocesdelmisterio@gmail.com. Igualmente que nos pueden escuchar en la redifusión de este programa en esta casa, en Real Betty Radio, la 96.8, así como en los diferentes kioscos digitales, en el streaming de nuestra página web institucional de Real Betis Radio, así como también en las repeticiones o en iVoox. Y ya, sin más dilación, comenzamos estos 120 minutos dedicados al misterio que llevan por título Voces del Misterio. ¡Comenzamos! Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Tomen lápiz y papel, estén muy atentos porque hoy tenemos una de historia. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a este viaje a través de la vida, obra y misterios que rodean a uno de los autores más influyentes de la literatura universal. Un hombre cuya existencia fue tan turbulenta y fascinante como los relatos que escribió. Un poeta marcado por la tragedia, la genialidad y una profunda sensibilidad hacia lo oculto, lo extraño y lo inexorable. prepárense para adentrarse en la historia, las leyendas y en algunos datos poco conocidos del padre del cuento moderno. Pionero de la novela policial, maestro del terror psicológico y figura enigmática cuyo legado continúa resonando casi 2 siglos después de su muerte. Hoy hablamos de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809, hijo de 2 actores ambulantes, David Poe y Elizabeth Arnold. Su padre abandonó a la familia cuando Edgar era apenas un bebé, y su madre murió de tuberculosis antes de que él cumpliera 3 años. La tragedia, esa sombra que luego impregnaría sus cuentos, lo acompañó desde el inicio. Huérfano tan temprano, fue acogido por un próspero matrimonio de Richmond, John y Frances Allan. Aunque nunca lo adoptaron formalmente, Poe adoptó su apellido y creció en un entorno acomodado, recibiendo una educación refinada, viajando a Inglaterra y mostrando desde pequeño un talento extraordinario para la poesía y los idiomas. Poe aprendió latín y francés con facilidad. Destacaba en escritura y demostraba un perfeccionismo casi obsesivo. Sin embargo, la relación con su padre adoptivo siempre fue tensa. John Allan era duro, distante y poco interesado en la sensibilidad artística de Edgar. Ese choque constante marcaría buena parte de su juventud. En 1826, Poe ingresó a la Universidad de Virginia. Allí brilló académicamente, pero también se vio arrastrado por las apuestas y el alcohol, en parte por la falta de apoyo económico de John Allan. El conflicto llegó a tal punto que Poe abandonó la universidad sin completar el año. Más tarde, se alistó en el ejército bajo un nombre falso, Edgar Allan Perry. Sorprendentemente, fue un soldado disciplinado y eficiente, incluso llegó a ser sargento mayor, el rango más alto para un alistado. Pero su verdadera pasión seguía siendo la literatura, y tras años de rogar a John Allan, consiguió su baja del ejército. Lo curioso es que Poe estuvo a punto de tener una carrera militar brillante. Sus superiores lo consideraban inteligente y meticuloso, pero la llamada de las letras fue más fuerte. Allan Poe se mudó a Baltimore, vivió en condiciones precarias y comenzó a enviar cuentos a concursos literarios. En 1833 ganó un certamen con su relato Manuscrito encontrado en una botella. Ese fue el punto de inflexión. A partir de entonces trabajó en revistas como redactor, crítico literario y autor. Como crítico, Poe fue temido y respetado. Se le conocía como The Tomahawk Man, el hombre del Tomahawk, por sus críticas implacables y su estilo afilado. No dudaba en destripar autores, denunciar plagios o ridiculizar obras mediocres. Su carácter directo le ganó enemigos, pero también reconocimiento. Virginia padecía una de las partes más conmovedoras de su vida y terminó muriendo de tuberculosis a los 24 años. Quien se casó cuando ella tenía 13 años y él 27. Aunque hoy esta diferencia de edad genera incomodidad, los testimonios indican que su relación fue profundamente afectuosa, más cercana a un vínculo de compañerismo, ternura y apoyo mutuo. Muchos críticos aseguran que personajes como Ligeia Annabel Lee y la figura idealizada de la mujer pálida, moribunda y etérea que aparece en sus poemas y relatos se inspiran directamente en Virginia. Antes de Sherlock Holmes, antes que Agatha Christie, Poe creó el detective analítico en Los crímenes de la calle Morgue, con su personaje Auguste Dupin. Arthur Conan Doyle, reconoció abiertamente que Holmes es un heredero directo de este modelo. Fue uno de los primeros escritores en vivir exclusivamente de la literatura, y su vida fue durísima por ello. En una época en que el escritor no garantizaba ingresos constantes, pues luchó continuamente contra la pobreza. Su poema El Cuervo lo hizo famoso, pero no rico. La revista que lo publicó le pagó $9. El poema recorrió Estados Unidos, lo adaptaron para recitales y caricaturas, y Poe se convirtió en una celebridad, pero vivió en la miseria. Tenía un interés científico notable, les fascinaban las matemáticas, la astronomía y la criptografía. Incluso desafió públicamente a los lectores a descifrar códigos complejos que él publicaba. Escribió un tratado cosmológico, Eureka, una obra poco conocida. Es un texto visionario donde habló del origen del universo mucho antes del Big Bang. Einstein llegó a leerlo años después y dijo que tenía intuiciones extraordinarias. La vida de Alan Poe estaba envuelta en mitos. Algunos son falsos, otros imposibles de verificar, y unos cuantos siguen generando debates. La explicación más extendida de su muerte sugiere que fue víctima de una práctica criminal. Un grupo lo habría secuestrado, drogado y obligado a votar repetidamente en las elecciones, disfrazándolo cada vez. Poe apareció delirante en Baltimore, usando ropa que no era suya. Sus últimas palabras fueron, según un médico que lo atendió, que Dios ayude a mi pobre alma. Pero no existe un registro oficial plenamente confiable. También tenemos el misterio del hombre que visitaba su tumba cada año. Durante más de 70 años, un visitante misterioso dejaba en su tumba 3 rosas y una botella de coñac en cada aniversario de su nacimiento. Nadie descubrió su identidad. De sus leyendas urbanas cuenta que Poe vivió en una casa donde un gato negro seguía a los habitantes. Aunque no se puede probar, la superstición de la época pudo inspirar su famoso relato. También Poe actuó como criptógrafo. Recibía cartas codificadas de lectores intentando desafiar su intelecto. Las descifraba casi todas. A día de hoy, un par de criptogramas atribuidos a él o dirigidos a él siguen sin resolverse completamente. Rasgos poco conocidos de su personalidad nos dicen que no era el alcohólico que muchos creen. Poe bebía esporádicamente, pero tenía una intolerancia casi total al alcohol. Una copa pequeña podía intoxicarlo gravemente. Su reputación de borracho fue inflada por enemigos literarios y periodistas sensacionalistas. Tenía un sentido del humor peculiar. Aunque es famoso por el terror, Poe escribió cuentos satíricos, absurdos y cómicos. Le encantaba la parodia y burlarse de las modas literarias de su tiempo. Era un gran deportista. Sorprendentemente, Poe era un excelente nadador. Una anécdota asegura que recorrió a nado más de 6 millas en el río James, desafiando corrientes peligrosas. Además, fue un amante devoto de los animales. Se sabe que tenía un gato llamado Caterina, que solía sentarse en su hombro mientras él escribía. Edgar Allan Poe murió el 7 de octubre de 1849, con solo 40 años. Su muerte, enigmática y rodeada de preguntas sin respuesta, contribuyó a alimentar el mito. Pero su verdadero legado está en su obra. Reinventó el relato corto, fundó el género policial, introdujo el terror psicológico moderno, influyó en autores como Lovecraft, Baudelaire, Borges y prácticamente todo escritor de misterio o horror posterior. Su visión científica y poética del universo anticipó ideas revolucionarias. Edgar Allan Poe no fue un escritor gótico más, ni un simple creador de relatos macabros. Fue un visionario, un hombre que se atrevió a explorar los abismos de la mente humana cuando nadie se atreve. Hoy, cada vez que leemos El corazón del Ator, La caída de la casa Usher, El cuervo o El pozo y El péndulo, escuchamos ese eco de angustia, belleza y obsesión que solo Poe podía transmitir. Alan Poe vivió entre sombras, luchando contra la pobreza, la enfermedad, la incomprensión y la pérdida. Pero transformó ese dolor en arte, un arte que marcó a generaciones enteras, que definió géneros completos y que todavía hoy sigue inspirando películas, series, videojuegos, música y literatura. Quizás la mayor paradoja de su vida es que encontró en la oscuridad una forma de iluminar el mundo, y por eso su nombre, su voz y su obra siguen vivos. Gracias por acompañarme en este recorrido. Y recuerden, las palabras no expresan jamás todo lo que se siente, pero a veces, si se eligen bien, pueden permanecer eternamente como un cuervo en lo alto de la noche. Sean felices y que la luz os acompañe. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Hoy os hablo de uno de los lugares más llamativos y misteriosos que tuvo México y del que hoy solo tenemos el vestigio. Durante más de medio siglo, el Hospital Psiquiátrico de la Castañeda representó para México una mezcla de esperanza y también pesadilla social. Inaugurado con pompa y boato en 1910 por el entonces presidente Porfirio Díaz, se suponía que aquel coloso de muros blancos y arquitectura francesa sería el símbolo de un país que avanzaba hacia la modernidad. Pero lo que comenzó como un proyecto de salud mental ejemplar terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más oscuros de la historia médica y humana del país. Más de 60 años de funcionamiento dejaron miles de historias de dolor, olvido y sufrimiento. Pacientes sin diagnósticos, mujeres recluidas por histeria, indigentes abandonados y enfermos conviviendo en condiciones de hacinamiento extremo. En sus pabellones se practicaron métodos considerados crueles incluso hasta la época, que eran electroshock, lobotomía, aislamientos prolongados y tratamientos con drogas experimentales. Hoy décadas después del cierre y demolición, las sombras de la castañeda parecen seguir vivas. En Amacameca, Estado de México, donde fue reubicado su edificio central, los testimonios coinciden en algo. Allí sigue habiendo o viviendo dentro, en su interior, presencias que no se saben determinar. El Hospital General Psiquiátrico de la Castañeda, haciendo un poco de historia, abrió sus puertas el 1 de septiembre de 1910 como parte de las celebraciones del centenario de la independencia de México. Su construcción fue a cargo del arquitecto Salvador Echegaray, que combinaba el estilo francés del siglo XIX con un diseño de pabellones distribuidos alrededor de amplios jardines. Se levantó en los terrenos de Mixcoac, en el que hoy es una zona poniente de Ciudad de México. En su inauguración se habló de dignificar la atención a los enfermos mentales, pero la realidad pronto desmintió las promesas oficiales. Con el paso de los años, el hospital comenzó a recibir no solo a enfermos psiquiátricos, sino a personas consideradas como incómodas, incómodas para la sociedad. Alcohólicos, prostitutas, mendigos, rebeldes políticos e incluso mujeres confinadas por sus propios familiares. La Castañeda fue un recinto que creció sin control y ese Hospital General Psiquiátrico de la Castañeda se acabó convirtiendo en un gueto. En la década de 1940 llegó a albergar a más de 4.500 internos cuando tan solo estaba previsto para 1.500. Las condiciones eran deplorables. Habitaciones sin ventilación, escasez de comida, higiene precaria, castigos físicos. Algunos pabellones como el de los incontrolables o el de los agitados se volvieron temidos incluso para el personal médico. Con el tiempo, el lugar se volvió símbolo de abandono del Estado. Símbolo de abandono hacia los más necesitados, los enfermos y los vulnerables. Médicos y enfermeros fueron denunciados por abusos mientras que los pacientes se perdían en un limbo entre la ciencia y el castigo social. En 1968, el gobierno mexicano decidió clausurar definitivamente el hospital. Oficialmente se argumentó que la infraestructura era ya obsoleta, pero algunos no consideraban que aquella infraestructura fuera tan antigua. Lo que sí decían es que las condiciones de maltrato y las muertes fueron determinantes. Tras su demolición, parte del material y algunos objetos fueron trasladados a distintos hospitales psiquiátricos del país. Sin embargo, el edificio central, la parte más emblemática de su arquitectura, fue desmontada piedra a piedra y reinstalado en la parte de Amicameca. Ahí es donde es cuando se van a producir diferentes hechos que también nos deben llamar la atención por la alta extrañeza que en torno a él ocurren, justamente al pie del volcán Popocatépetl. Allí, entre montañas y niebla, se convirtió en un centro de atención médica. Pero desde el principio, los trabajadores comenzaron a notar cosas extrañas. Las luces se encendían solas, puertas que se cerraban violentamente, voces que surgían de los pasillos. Algunos empleados renunciaron al poco tiempo, convencidos de que el traslado del edificio no había bastado para deshacerse del peso espiritual que arrastraba. Dicen que trajeron también a los fantasmas, decía Juan Morales, un vecino de Amecameca que vive, como ellos dicen, a pocas cuadras, pocas manzanas del lugar. Por las noches se escuchan lamentos como si alguien pidiera ayuda desde dentro. Las historias de actividad sobrenatural en el edificio hoy de Amecameca son numerosas. Comenzaron a circular meses después de la apertura del edificio. Los relatos al principio eran esporádicos, pero con el paso de los años se volvieron constantes. Visitantes, personal médico y curiosos aseguraban haber presenciado fenómenos imposibles de explicar. Uno de los testimonios más recurrentes es el de una enfermera vestida de blanco que camina por los pasillos del antiguo hospital, sobre todo de madrugada. Su figura, según los relatos, parece flotar más que caminar y desaparece en las zonas donde antiguamente se encontraban los dormitorios de mujeres. Hay también informes de pacientes fantasmales, figuras humanas que se asoman por las ventanas del segundo piso o se sientan en las bancas del patio central. Quienes lo han visto aseguran que al acercarse se desvanece en el aire, dejando tras de sí un olor a formol o alcohol medicinal. Los sonidos son quizás lo más aterrador. Grabaciones realizadas por investigadores de lo paranormal registran murmullos, llantos y gritos que parecen provenir de habitaciones vacías. Algunos visitantes afirman haber escuchado su nombre casi casi como un susurro al oído, o haber sentido como alguien les tocaba el hombro cuando no había nadie más cerca. En el año 2009, un grupo de exploradores urbanos grabó un vídeo dentro del edificio y captó un sollozo infantil, algo que en redes fue, bueno, en redes, por aquel entonces, en la emergente red social Facebook, que se prolongó ese llanto, ese sollozo durante segundos, pese a que allí no había niños. El material lo analizaron los expertos y no lograron determinar el origen. Otro fenómeno común es el movimiento de objetos. Puertas que se abren, que se cierran, camillas que se deslizan, luces que se apagan y se encienden. Ahí es cuando surge María del Carmen, una ex enfermera del hospital, que dice que una noche dejó el instrumental médico sobre una mesa y al regresar estaba todo en el suelo. Lo curioso es que no se escuchó ruido, simplemente habían depositado el material en el suelo. Los fenómenos paranormales asociados a la Castañeda dividen opiniones. Unos lo atribuyen a manifestaciones residuales de energías que quedan impresas en el lugar donde vivió el sufrimiento, los escépticos de sugestión colectiva alimentadas por décadas de rumores y también por películas de terror. Sea como fuere, Arturo Bernal, un psicólogo, dice que lugares como la Castañeda acumulan memoria emocional, que durante años fueron espacios de desesperación, de miedo y de dolor. Una carga que hace que la gente proyecte esas emociones y perciba presencias que en realidad son construcciones mentales. En 2015, un grupo de investigadores de fenómenos paranormales hizo un recorrido por este sitio y los sensores marcaron variaciones electromagnéticas altas en los antiguos pabellones, justamente según donde los registros históricos hoy nos dicen que se practicaron lo que eran los tratamientos más invasivos, más duros. La Castañeda fue, ante todo, un reflejo de la sociedad mexicana del siglo XX. Sus registros quedaron nombres en una cuantía de más de 20.000 pacientes, muchos de los cuales murieron sin diagnóstico, sin familia y sin nadie que los reclamara. Algunos fueron enterrados en fosas comunes dentro del mismo edificio, otros simplemente desaparecieron en los archivos. Entre las historias más trágicas está la de María Teresa Gutiérrez, una joven internada en 1934 por trastornos de conducta. Todo ello tras negarse a casarse con un hombre al que no quería y al que le había impuesto la familia. Los documentos indican que fue sometida a tratamientos de aislamiento durante años hasta su muerte, y hoy dicen que su espíritu es uno de los que deambula por los pasillos de Amecameca buscando ser recordada. También se menciona a don Leandro, un paciente anciano que pasó casi 3 décadas recluido sin tener visitas. Según el personal, su sombra aparece junto a las ventanas del ala norte donde solía sentarse a mirar. Sea como fuere, este lugar nos ha dejado lo que el historiador Jorge Lira dice, que no es que los fantasmas existan o no, que mientras que no se reconozcan los hechos que se ocurrieron en el interior, el país va a seguir oyendo los gritos, como una especie de recuerdo simbólico, quizás en la parte más emotiva y también más metafórica. Pero el Hospital Psiquiátrico de la Castañeda, que yo recojo en uno de mis libros, no solo forma parte de las leyendas urbanas mexicanas, también ha inspirado obras de arte, novelas, documentales, exposiciones. Su historia toca temas universales, la locura, la exclusión, el sufrimiento. Y hoy día todo eso está muy instalado y muy presente en la cultura popular. Quizás la Castañeda no esté maldita en el sentido tradicional de la palabra. Quizás su maldición sea la de haber sido testigo de tanto dolor que ni el tiempo ni la demolición de este lugar lograron borrar, y que hoy se manifiestan en este antiguo hospital psiquiátrico de México al que todos temen. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Sumérgete en los misterios del tarot y en la sabiduría de sus arcanos. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy nos sumergimos en la energía y sabiduría del colgado, carta número 12 del tarot. Empezaré diciendo que es una de las cartas, junto a la muerte, el diablo o la torre, que no suele gustar mucho e incluso se le tiene miedo cuando aparece en una lectura. Nada que ver con su verdadero significado, que muy, muy resumido nos viene a decir que es momento de detenernos. Cambiemos la perspectiva, aceptemos y miremos desde otro punto de vista. Evidentemente, todo puede cambiar dependiendo de las cartas que estén encima de la mesa, la pregunta o la lectura. Volvamos y empecemos con la sabiduría del colgado. Él nos invitaría a soltar la lucha y rendirnos ante lo que es, no desde la resignación, sino desde la entrega consciente, que nos permita cambiar nuestra perspectiva y alcanzar una comprensión más profunda de la vida. El colgado representa ese momento en el que sentimos que todo está en pausa, en el que lo que hacemos parece no dar resultados, o cuando la vida nos coloca en una situación que no podemos cambiar de inmediato. Con el colgado nos podemos hacer varias preguntas. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para progresar en la vida? ¿Y si en lugar de resistirnos nos entregamos a lo que está sucediendo? ¿Y si en vez de intentar controlar aprendemos a observar? ¿Y si el verdadero cambio no viene de la lucha, sino de la aceptación? Este arcano nos dice que solo cuando dejamos de pelear contra la realidad podremos transformarla. El colgado significa estancamiento, sacrificio, capacidad de renuncia y necesidad de hacer cambios en nosotros mismos. También nos viene a decir que debemos aprovechar el momento para analizarnos y descubrir por qué hemos llegado a esta situación. ¿Cuáles son los motivos que nos hacen sentir atados e impotentes? Nos invita a observar nuestros complejos, a observar las inhibiciones que nos mantienen aterrorizados. Se limita a permanecer suspendido sin hacer nada. Con el colgado se pondrán a prueba las virtudes desarrolladas anteriormente, acogiendo el dolor y el sacrificio para una causa, una vida nueva. El colgado, como nos podríamos suponer, nos diría no. Lo asociaríamos al planeta Neptuno, al signo de Piscis. Como estación sería el otoño. Al jueves como día de la semana, al chakra corazón. Le asociaremos como piedra el agua marina y como elemento el agua. ¿Qué observamos en la mirada del colgado? En la mayoría de los mazos tradicionales el colgado está suspendido, cabeza abajo, pero sus ojos están abiertos y su expresión es calmada. No tiene miedo ni está incómodo. Esto simboliza que ha cambiado su punto de vista. Ve el mundo desde otra perspectiva, no por castigo, sino por elección, representando la capacidad de ver más allá, de mirar al mundo desde el alma, no desde el ego. Su mirada no es de sufrimiento, sino de comprensión profunda. El colgado está suspendido de una pierna, pero su expresión es serena. No sufre, no lucha, no intenta soltarse, simplemente está. Cuando dejemos de forzar, surge una nueva comprensión. Cuando aceptamos lo que es, encontramos paz en el caos. Cuando soltamos el control, permitimos que la vida nos revele algo que antes no veíamos. Cuando cambiamos nuestra mirada, lo que parecía un obstáculo se convierte en aprendizaje. Veamos qué nos dice el colgado en diferentes lecturas. En una lectura de pareja, el colgado nos diría que es un amor basado en entrega condicional y comprensión profunda, que es un momento de pausa en la relación para reflexionar y sanar, y que hay una conexión espiritual entre dos personas más allá de lo físico. Sin embargo, esta carta invertida o en vibra baja nos diría que hay sensación de estancamiento o falta de avance en la relación, amor no correspondido o sensación de que uno da más que el otro, necesidad de soltar y dejar fluir en el amor sin apegos. En una lectura de ámbito profesional sería momento de reflexión antes de tomar decisiones importantes. Un cambio de perspectiva que trae nuevas ideas y enfoques laborables. Capacidad para la adaptación. En vibra baja estaríamos hablando de estancamiento en el crecimiento profesional. Falta de avances. Necesidad de hacer sacrificios. Tener que aceptar demoras si se trata de un proyecto. Y sensación de no tener claro el control sobre el rumbo laboral. ¿Qué nos diría el colgado en el ámbito económico? Que es un momento de pausa para reorganizar las finanzas, aprendizaje sobre el desapego material, posibilidad de recibir ayuda inesperada después de un tiempo de espera. En vibra baja nos advertiría de bloqueos económicos, ingresos demorados, necesidad de hacer sacrificios financieros temporales. Sensación de estar atrapados sin soluciones inmediatas. En cuanto a la salud, el colgado nos aconsejaría descanso y conexión con el cuerpo, trabajar en la flexibilidad física y emocional, practicar métodos de relajación como yoga y meditación. Por el contrario, invertida, esta carta nos advierte de falta de energía, de tendencia a la inactividad, de problemas circulatorios, de problemas por tensión acumulada y de necesidad de soltar estrés y confiar en el proceso. Ahora imaginemos al colgado frente a nosotros y escuchemos qué nos diría. No estás aquí para forzar todo el tiempo. No todo avanza porque corras. A veces crecer es detenerse. A veces sanar es mirar de otra manera. Yo soy la pausa que incomoda, pero también la que te transforma. No corras, no te escapes. Solo quédate y deja que la vida te enseñe lo que no podrías ver desde otro lugar. Cuando atravesamos la energía del colgado, es un proceso de pausa, entrega y observación. Estas acciones son más sabias que la acción o actuar con urgencia para resolver rápido. Quizás la vida no avanza al ritmo que te esperabas. Eso no significa que sea un fracaso. Es una oportunidad para llegar a la comprensión profunda. En esta situación, este arcano te invita a quedarte un poco más ahí, en el no saber, en el no hacer, a dejar que la verdad llegue sola cuando estés listo para verla. Si seguimos escuchando al colgado, ¿cuál creéis que sería su consejo? Escuchémoslo. No todo se resuelve haciendo. No todo sana moviéndote. Hay momentos en los que la única puerta se abre cuando dejamos de forzarla. Rendirse no es fracasar, es confiar en que no todo depende de nosotros. Deja atrás la necesidad de avanzar. Deja atrás la urgencia para que algo cambie. Quédate en silencio. Quédate en el no saber. Porque solo ahí una nueva mirada va a empezar a revelarse. Ahora vamos llegando al final con el consejo que nos da la carta número 12, el colgado. Deja de buscar respuestas inmediatas. Permítete no tener el control. Suelta lo que estás intentando forzar, al menos por hoy. Y observa qué cambia en tu percepción cuando dejas de resistirte a lo que en realidad es. Por último, recordaros que sigáis conectando con vuestros arcanos, escuchándolos y dejando que os muestren lo que debéis saber a través de los sueños. Os dejo con la canción del colgado. El próximo día de la aceptación del colgado, pasamos a la transformación y el renacimiento con el arcano más temido, la muerte, con el número, según muchos, de la mala suerte, el 13. Hasta entonces, pausar si es necesario, reflexionar, aceptar y que la luz os ilumine en este proceso tan profundo. Donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Hey, dime si es verdad que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad. Hey, soy yo otra vez. Solo sé que tengo miedo, pero no sé bien de qué. Que nadie me cuida como tú me cuidas. Que nadie me ama como tú me amas. Que nadie se mueve sin que tú estés viendo. Que nadie se salva si no está en tu reino. Amén. Aunque mis hermanos sean los primeros en juzgarme y señalarme los errores que tú ya me perdonaste. Que si me caigo, tú estás para levantarme una y otra vez. Y si pierdo el foco, voy a encontrar la marea. Y sin reposo, sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo. Sé que aunque esté que le temo, si cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí, deja mi vida y llena de ti, cuida de mí, cuida de mí, a que le temo, si cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti, cuida de mí, cuida de mí, a que le temo, si cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí, deja mi vida y llena de ti. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y nos vamos de viaje, a seguir buscando las huellas del misterio, y vamos a ir a un vecino país al que yo le tengo especial cariño, como es Italia, y a una zona que evoca diversión, evoca glamour, evoca carnaval, pero también evoca misterio, como es Venecia. Y un lugar muy particular en él, que es la isla de Poveglia. Hablamos de ello con Maite Medina, que nos va a llevar a conocer un poquito mejor todo aquello que envuelve a este lugar y donde seguramente no se querría quedar solo. Maite, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, José. Digo bien, Poveglia, en Venecia. Sí. Justo enfrente del Lido. Es una isla muy pequeñita, mide 345 metros de largo por 355 metros de ancho. Y está dividida en dos partes porque está atravesada por un pequeño canal. Un canal que además, quien ha tenido la oportunidad de estar allí, sabes que incluso el acceso a los propios barqueros que te llevan allí, pues también está restringido. Es decir, que es un lugar que muestra ciertos reparos hasta el nativo de Venecia para ir allá. Bueno, es que no es para menos. La isla, Poveglia, es una isla que tiene más de 1.500 años de historia. Lo que pasa es que yo voy a empezar por contarte un poquito la historia para que podamos después entender ¿de dónde viene esto? Porque se la conoce como la isla maldita o la isla sin retorno. Y es que tiene una historia bastante negra. Mira, vamos a empezar por el principio, porque era una isla, que te digo, pequeñita, pero estaba habitada por pescadores, era un sitio muy bonito, idílico. Y además tenía como vivían allí unos monjes al lado de la iglesia de San Vitale, que se llamaba, y era todo muy bonito, muy tranquilo, increíblemente guay, digamos, ¿no? Pero empiezan a pasar cosas. En una de las islas vecinas, que se llama San Cervolo, sí hicieron una serie de, digamos, eran como orfanatos conducidos por monjas, donde llevaban niñas huérfanas o niñas pobres que sus padres no querían, y se dejaban abandonadas allí en San Cervolo con estas monjas. Te digo esto porque después va a tener relevancia con lo que es Povelia y lo que son estos monjes. Estos monjes de Povelia no pertenecían a ninguna orden en especial, era una comunidad religiosa que se puso allí, que se instaló allí, que hicieron como, tenían una iglesia, que tenía un campanario, pero lo dejamos ahí. ¿Cuándo empieza el descalabro de Povelia? Empieza porque se desata una guerra entre Venecia y Génova. Y es a causa de esta guerra por lo que se le obliga a la población a salir de la isla por primera vez. La dejan vacía. Hay que tener en cuenta que la laguna de Venecia es un sitio muy estratégico. Y Povelia se convirtió en un lugar que era muy vulnerable a los ataques, por lo que se decidió fortificarla y vaciarla. Así que allí se construyó un castillo fortificado y tras una revuelta que se acabó con el asesinato del dirigente de Venecia, las familias sirvientes reales tomaron la isla y echaron a todos los habitantes que tenían en aquel momento. A partir de ahí, la isla comienza a ser el escenario de todo un sub y baja. Lo mismo estaba bien que se destruía. Se recuperaba y luego era atracada. Y así se quedaba, pues, en un estado de abandono. En uno de estos estados de abandono es cuando empieza la historia negra de Povelia. ¿Nos vamos a contarla? Claro, por supuesto, porque hasta ahí, digamos, llega la historia dulce de este lugar, que hay que decir que Venecia es mucho más que lo que nos muestran los documentales de la ciudad en esta casa, en este caso cruzada por canales, que hay una parte más allá, que es donde incluso están las terminales y demás, y que luego ya cruzas por el acceso que te lleva hasta Venecia, que es diferente, ¿no? Es que nos creemos que es una ciudad que está ahí en medio de una laguna, pero más allá también hay otra parte de la ciudad. ¿Cuándo empieza esa historia negra, Maite? Pues empieza en el año 1348 con la llegada de la peste bubónica. Venecia era un puerto muy importante donde, a nivel comercial me refiero, y ahí arribaban y llegaban muchísimos barcos, ¿no? Y claro, los barcos eran los que traían las ratas, que traían la enfermedad y los visitantes. Entonces, cuando esta enfermedad empieza a discurrir por la ciudad sin freno alguno, pues se hizo necesario poner a los enfermos en cuarentena. De hecho, la palabra cuarentena proviene de esta época, proviene de ahí, de esta forma que tuvieron en Venecia de aislar a los enfermos o a las personas que pudieran estar enfermos o que pudieran traer con ellos la enfermedad. ¿Y dónde los mandaban? Pues los mandaban a Povelia. Povelia se convirtió en una isla lazareto. O sea, era un lugar en el que se obligaba a los barcos a permanecer allí durante 40 días hasta que tuvieran un certificado de buena salud. No solamente a los barcos, sino a todos los viajantes, a todas las personas que iban a Venecia. También se trasladaba a Povelia a cualquier persona veneciana que mostrara el menor síntoma de que pudiera ser que padeciera la enfermedad. Hay que tener en cuenta que el miedo es justificado, porque es que esta plaga mató a una de cada tres personas en Europa. Entonces, ¿qué pasaba? Te mandaban allí al menor síntoma, en espera de poder darte este certificado de buena salud, pero había una cosa que estaba clara, y era que si te mandaban a Povelia, era una sentencia de muerte segura, de allí no volvía. No, dejaba de ser un lazareto. Claro, era el lazareto. Entonces... Uh-huh. Dime. Y una vez que estabas allí, ¿cómo eran las condiciones que tenía Povelia para la persona que estaba allí? Bueno, nefastas, lógicamente. Porque además, para detener la propagación de esta enfermedad, pues se recurrió a uno de los descubrimientos más primitivos que tenemos, que es el fuego. Entonces se cree que quemaron más de 160.000 cuerpos. una llamarada de las hogueras estas que creaban, que según cuentan las leyendas, duraban días. También cuentan las leyendas que a estas piras no se tiraba solamente los cuerpos de los difuntos, sino que también en estas piras cayeron muchos de los que estaban enfermos, sin llegar ni siquiera hasta el muerto. Tal fue la cantidad de restos humanos que se calcinaron o intentaron calcinar, que hoy en día cuando el fuerte oleaje azota la laguna, las olas arrastran restos humanos hacia las costas. De hecho, los pescadores, es muy complicado encontrar a alguien que quiera acercarse a poder hoy en día. No solo fue este brote de peste bubónica del siglo XIV, sino que también en 1613, ya en el siglo XVII, pues la peste volvió, azotó de nuevo la laguna y de nuevo volvían a mandar a la gente a Pobelia y quemándolos, ¿no? Haciendo otra vez las hogueras y quemándolos. Lo que ha hecho que en Pobelia haya una espesa capa de ceniza muy pegajosa combinada con la tierra, y que estos restos que provienen de los restos carbonizados, que constituyen más del 50% del territorio de la isla, dicen que estos terrenos son muy fértiles, sobre todo para las vides que hay plantadas allí. Pero bueno, si nosotros que nos gusta tomarnos un vinito de vez en cuando, vemos en alguna botella que las vides son de Pobelia, yo creo que no nos lo beberíamos muy a gusto. No, la verdad es que no, la verdad es que no sé. Puede, igual tiene un exceso de proteína, pero la no verdad lo probaría, es que a uno le choca, claro que sí. Lo que me extraña es que haya vides plantadas allí, pero bueno, por lo visto están. Y además de las vides también se puede ver todavía una lápida del siglo XVIII que advierte de no abrir ciertas fosas de contagio. Aquello fue fuerte. Aquello además, cuando uno llega, fíjate Maite, lo hace por un embarcadero que tiene en la zona central, y cuando accedes ya al interior, lo primero que te vas a encontrar es un edificio, bueno, es un embarcadero al que tú llegas por el mismo y ya vas bordeando el sitio hasta que encuentras el agujerito en la valla, pasas, entras, y cuando te vas encontrando el edificio realmente hoy está en muy mal estado, ¿eh? Es decir, que cuando se ha entrado allí, nosotros en Andalucía Paranormal emitimos un documental de Pobelia, un vídeo hecho allí, y se veía como el sitio realmente hoy día sigue imponiendo, no todo el mundo va, y está en bastante mal estado. ¿Sabes qué era ese edificio? Ese edificio creo que era la zona médica, la zona de donde se hacían antiguamente las hospitalizaciones menos urgentes, menos graves. Aquello, algún lumbrera, como no tenía bastante historia negra la isla, pues se le ocurre construir ahí un manicomio. Ah, bueno, claro, sí, también la parte psiquiátrica, por supuesto. Fue en el 1992 cuando empieza a funcionar y a alojar enfermos en el manicomio este, ¿no? ¿Qué pasa? Que no fue tampoco un hospital psiquiátrico bueno, benevolente, donde a los enfermos se los trataba bien. No, hay una leyenda negra de que allí a los enfermos se les hacía verdaderas torturas, ¿no? Había verdaderas crueldades con ellos, teniendo en cuenta dónde estaba situado. Lejos de todo, pues tampoco es que nadie fuera a escuchar los gritos, ¿no? Entonces, digamos que todavía también esto del manicomio lo que hace es engrosar la lista de historia negra de Pobelia. Por algo, los venecianos lo llaman así, la isla de los fantasmas, la isla sin retorno. De hecho, las malas lenguas dicen eso, que los pescadores no se quieren acercar porque es que se siguen encontrando restos en las redes. Hemos de también tener en cuenta lo que eran estos sitios, lo que era un lazareto, es decir, aquí llegaban barcos y para que no llegaran a lo que ya es la península de Italia, pues evidentemente era la zona donde te podían dejar. Y además, a mí me recuerda en cierta forma, aunque no es igual a la isla de Pedrosa en Cantabria, es decir, una isla que la une una lengua de tierra con lo que es ya Santander, y lo que es el Lazareto, el edificio con el embarcadero y todo allí en medio, ¿no? Y evidentemente aquí hubo cientos de víctimas, por no decir que miles de víctimas. En Venecia todavía peor, porque Venecia fue un imperio marítimo. Es decir, fue un lugar en el cual los venecianos durante mucho tiempo controlaron todo lo que es la parte del Adriático y evidentemente la parte del Mediterráneo. Y aquí realmente llegaba mucha mercancía y también llegaban muchas personas aquejadas de diferentes enfermedades. Ya no solo la peste, malaria, tifus. Es decir, que nos vamos a encontrar que aquello realmente tenía que ser temible. Era temible. De hecho, tanto fue temible que a partir de ahí, pues en esa isla suceden muchísimas cosas. Aparte de leyendas, pues también suceden bastante fenómenos paranormales, ¿no? Voy a empezar por una leyenda que a mí me ha llamado la atención, y por eso te dije antes lo de la isla de Sorbolo, que tenía las monjas allí, porque aunque no hay documentación, no consta en ninguna parte de que hubiese monjas en Poveglia, se supone que cuando estaba al máximo de enfermo, al máximo de muerto, cuando ya la isla no daba más abasto, un grupo de monjas que provenían de los conventos estos de San Servolo se fue enviado a Poveglia para que atendiera a las niñas y a las mujeres infectadas. Me imagino que los hombres de los monjes que o los hombres no querrían estar en contacto con estas mujeres, por eso trajeron a estas monjas. Aunque ya te digo que no hay constancia histórica de esto. Entonces, allí, junto a la iglesia de San Vitale, que era aquella que tenían los monjes al principio, improvisaron un orfanato donde cuidaban a las que eran más pequeñas y a las que se habían quedado huérfanos. Con el tiempo, todas estas monjas, todas estas religiosas murieron, también contagiadas pues por la enfermedad, por la peste. La leyenda lo que cuenta es que estas monjas juraron no abandonar jamás la isla hasta que la última niña estuviera a salvo. Por eso, desde entonces, dicen los pescadores que en las noches de bruma se oyen cánticos femeninos que vienen del campanario. Se habla incluso de figuras blancas que caminan por la orilla con los hábitos moviéndose al viento. Obviamente esa historia no aparece en ningún archivo, pero está muy viva en la tradición veneciana, que tú sabes que siempre las leyendas traen algo de verdadero, ¿no? Sobre todo esto es una herencia oral que va de gondoleros a marineros, que son los que asiduamente pues pasean por los canales, ¿no? Por la laguna. ¿La conocías esta leyenda? No la conocía. Pues hay otra que esta sí la conoces, que habla del médico del manicomio. Sí, esa es conocida. Esa sí es conocida. En algunos sitios dicen que es el médico, en algunos sitios dicen que fue el director del manicomio. Yo he buscado y el nombre no lo encuentro en ninguna parte, pero creo que sí, que esto está constatado de que lo que le pasa a este señor es lo que yo voy a contar ahora. Entonces, se construye este manicomio. Los pacientes que ingresan en él empezaron a contar desde primera hora que ellos veían a fantasmas, que veían a las víctimas de la peste, que por la noche escuchaban gemidos, que escuchaban las torturas, ¿no? Los espíritus de los torturados. ¿Qué pasa? Que como ya estaban locos, ingresados por locos, pues nadie les hacía el menor caso, ¿no? Pero de todos estos locos, el que estaba más loco de todo era el médico que los atendía, que hacía esta serie de experimentos de los que hablábamos antes, que eran, sobre todo, eran muy crueles. Yo qué sé, por ponerte un ejemplo, hacía lobotomías con taladros de mano, ¿no? Uy, por favor. En la torre del campanario. Pues después de una serie de años que este señor realizaba sus torturas, el mal bicho este, porque es un mal bicho, pues también empieza él a ver visiones de sus torturados, ¿no? Y según cuenta la leyenda, se dice que son estos mismos espíritus los que se lo llevan a la torre del campanario y desde allí lo arrojan o lo obligan a saltar. No está muy claro qué era lo que querían los espíritus, qué es lo que hicieron, pero una de las dos cosas hicieron. Entonces, este hombre se tira o lo tiran y una vez en el suelo aún con vida, y según el testimonio de una enfermera, dice que vio una bruma blanca como si fuera niebla salir del suelo y lo estranguló hasta morir. Esa es otra de las historias que circulan por Venecia de Poveglia. Esta sí la conocía. Esta sí, de hecho, incluso se habla que se llega a tirar del campanario del edificio de Pompeya. Sí. Que es la variante, ¿no? Pero sí, efectivamente, incluso de sombras que todavía se ven, o en la parte del cementerio, donde incluso también se han visto siluetas y sombras que se pasean, que ya, bueno, ya es un poco entrar en el terreno especulativo más que constatado, ¿verdad? Sí, todavía hay más. Tengo aquí otra, porque es que en este campanario del que estábamos hablando, del que se supone que se tiró, se tiró, lo que no sabemos es por qué se tiró, en fin, si fueron los espíritus o fue el solo que ya perdió los papeles del todo, hoy en día ese campanario no tiene campana funcional, pero en las madrugadas, sobre todo en las madrugadas que hay tormenta, se oyen repliques, y estos repliques no tienen sentido, es que no hay campana. Claro, sí. Entonces, allí en la campana, ¿quién toca las campanas? ¿O qué campana es, verdad? Claro, pero es que la oyen. Dice, hay otro rumor que dice que es el médico suicida, que es el que está allí, porque dicen que está enterrado allí, y que es el que las hace sonar. O que son las almas de las personas que murieron durante la epidemia de la peste sin recibir la absolución. O sea, que no tuvieron ningún tipo de consuelo religioso, y lo que quieren es que vuelvan los frailes para darle la solución. Son las teorías pero lo que sí es claro es que hay personas que escuchan estas campanas que no existen. Y que cuando se habla de los fantasmas de Pobeglia, porque fíjate, en Venecia hay más edificios encantados, también está el edificio maldito, sí, de Cadarío, que sí, es otro de esos lugares, pero cuando se habla de Venecia y de sitios malditos, Pobeglia es sin duda alguna el que incluso al italiano, que es supersticioso, mucho más si es del sur que del norte, en el caso de Pobeglia nos vamos al norte, sí es cierto que se mira con muchísimo respeto a esta zona. De todas formas, ten en cuenta que muy conocida Pobeglia, para tener tanta actividad y tener tanta leyenda, no es. Una vez que sales de allí, me refiero. Claro, en el ámbito del misterio sí, porque nosotros sí es verdad que nos movemos más en ese sentido y te llaman la atención los sitios encantados, ¿no?, que hay en determinados lugares. Pero cuando a lo mejor entras en un círculo de personas que no están tan metidas en el mundo del misterio y le dices Pobeglia, pues sinceramente yo me imagino que es que no tendrán ni idea de lo que se trata. Está claro. De todas formas, ya te cuento cómo está ahora la isla. Sí, cuéntame, en la actualidad, ¿cómo estamos? ¿Qué nos encontramos? Pues a partir de 1975 la isla se abandonó, está abandonada. Hubo una constructora italiana que trató de restaurar los edificios, pero que se marchó corriendo de la isla sin explicación ninguna. Salieron de allí escopeteados, no sé. Está claro que algo verían o algo pasó que se fueron de esa manera, pero no han sido los únicos, porque también ha habido mucha más gente que ha querido irse a vivir allí y también han salido huyendo. O sea que algo hay en la isla que la gente no se queda. En 2014 se anunció una subasta porque el gobierno quería reducir la deuda italiana. Entonces, para paliar esta deuda, se subastaba la isla. Pedía la cantidad de 513.000 euros. Y por ese dinero, quien la adquiriera podía tener la cesión durante 99 años. Pero fue un fracaso, nadie quiso. Yo me lo hubiera quedado, Maite. Si hubiera tenido 600.000 euros, de verdad que me lo hubiera quedado, ¿eh? A que sí, yo también, pero ahí nadie quiso quedarse con Pobeglia. A comienzos de este año, del 2025, hay una asociación que se llama Pobeglia per Tutti, que ha conseguido una concesión de 6 años sobre una parte de la isla, no sobre toda la isla, sobre una parte de la isla. Y su intención es desarrollar un parque urbano, pero es exclusivo para los residentes de Venecia. Para el turismo, como tú y como yo que vayamos, no. Pues permíteme que te diga que poquitos venecianos van ahí a ese parque. Yo también estoy de acuerdo contigo. Porque es que tienes que coger una barca y irte a esa zona que no está precisamente en el núcleo más vistoso de Poveglia, que está más tirando a uno de los extremos, y a mí me extraña que yo diga voy a ir al parque y me vaya a ir al Quinto Pino a un parque, vamos, no sé, me parece... Yo lo veo complicado también, pero sí que esa, la asociación de estos señores amigos de Poveglia, ¿cómo me dice? Poveglia per tutti. Sí, Poveglia per tutti. Per tutti, para todos. Para todos los venecianos, porque a los demás no nos dejan. No, claro, y eso es como, bueno, como nos los encontramos ahora, y que de hecho, como decía anteriormente, los edificios están en muy mal estado, muchos están derruidos, no tienen techo, no es sencillo estar allí, ¿no? Es peligroso, además. Más que nada es un esqueleto, y que también cuesta muchísimo trabajo el que te pueda acercar a alguien allí, con lo cual... Exacto. Nunca mejor dicho es un edificio o un sitio maldito en sí. De todas formas, ahora mismo la isla no está abierta al público, no se puede llegar. Bueno, pero como mucho, Maite, una cosa es que no se pueda llegar y otra cosa es que hayas estado. Ya. Pero yo te garantizo que hay personas que han entrado en la isla. De hecho, en Andalucía Paranormal, cuando emitimos el vídeo, era de dos amigos italianos allá que habían estado en la isla y llegaron con una embarcación privada, amarraron en el embarcadero y estuvieron dentro. Es decir, que tampoco es que haya mucho control allí. Puede ser, sí. Ya te digo que lo que buscando... yo es curioso, yo encontré buscando información un chico que se ofrece a llevar a la gente. Ah, mira, siempre es bueno saberlo. O sea que eso está publicado, él se ofrece. Yo lo tengo apuntadito por si algún día puedo ir. Por si podemos ir, sí, pues vamos a tenerlo apuntado y oye, si algún día se ofrece, pues vamos para adelante. ¿Quién sabe? Claro pues, que sí. Pues Maite, te emplazo una nueva cita, sigue buscándome sitios así, ¿eh? De todas formas, voy a hacer una recomendación por si alguien profundizar un poquito más. Hay una novela, es muy cortita, tiene 86 páginas y se llama Poveglia, la isla del no retorno. La autora es Aisea López y es una novela del 2015. Y se trata de una niña que tiene la capacidad de ver espíritu y que su padre, asustado con esto y porque por protegerla, digamos, pues decide mandarla a Poveglia con estas monjas a uno de estos orfanatos. Y ya a partir de ahí te va contando, con un final sorprendente, y te va contando qué era lo que pasaba realmente en Poveglia, ¿no? Bueno, pues mira, por si alguien quiere leerla. Tenemos hasta una recomendación de un libro, por si queremos echarle un vistazo y leerlo, ahí lo tienen. Lo acaba de recomendar Maite Medina, hablando de este tema con el que nos ha acompañado hoy, que era la isla de Poveglia. Maite, muchísimas gracias. A ti. Muchísimas gracias y llévame de viaje otro día, ¿eh? Claro que sí, manos a la obra ya. Muchas gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Caminar por Londres es atravesar un mapa de poder, de cultura y de secretos. Sus palacios, teatros y pubs son íconos de la historia, pero entre sus muros se acumulan relatos de espectros, de maldiciones y de personajes siniestros que han alimentado la imaginación durante siglos. Dicen que Londres nunca duerme, pero quizás no lo hace porque sus fantasmas tampoco descansan. Este es un viaje de 2000 palabras por la ciudad más embrujada de Europa, donde en cada esquina guarda un relato que mezcla tragedia, misterio y leyenda. El primer sitio donde me quiero detener es en la Torre de Londres. Ningún lugar concentra tanta tragedia como la Torre de Londres, prisión, palacio y patíbulo durante casi 2000 años. Aquí fue decapitada Ana Bolena, que según la tradición se sigue paseando con la cabeza debajo del brazo. Otros hablan de una dama blanca que se asoma entre las almenas saludando a los niños, o de Arbella Stuart, sobrina de Lady Jane Grey, asesinada por desafiar al poder. También se habla de Catalina Howard, ¿por qué no? Porque entre ellos, estos fantasmas, son esos fantasmas ilustres, esos fantasmas históricos, esos fantasmas que llevan cultivar la imaginación de esa Londres tan particular que hace que muchos incluso tengan el reconocimiento de tener una casa encantada, incluso la revaloriza. Dicen que los guardias de la torre han informado de apariciones aún más inquietantes. Han informado de apariciones en su interior, que es una criatura de ojos rojos que surge de las sombras y que en más de una ocasión ha intentado estrangular a los centinelas antes de desvanecerse. También se habla de pasos invisibles, de lamentos de prisioneros y de figuras vestidas con túnicas medievales que atraviesan muros como si el tiempo no los detuviera. Visitar la torre es entrar en un museo de los horrores. Allí, donde los reyes impusieron justicia, los fantasmas dictan ahora su propia sentencia. En el corazón de Mayfair se levanta la casa más embrujada de Londres, dicen. Es el 50 de Berkeley Square. Durante décadas nadie quiso alquilarla. Sus ventanas dejaban entrever luces que se encendían solas y los transeúntes juraban escuchar gritos desgarradores a mitad de la noche. Se cuentan que en el ático vivió una joven encerrada por su propio padre, que acabó suicidándose en un ataque de desesperación. Desde entonces, todo aquel que se atrevió a dormir en esa habitación murió o enloqueció. La historia más repetida es la de dos marineros que pasaron allí la noche. Uno fue hallado muerto con expresión de terror absoluto y el otro jamás volvió a ser el mismo. Otros hablan de una masa oscura y amorfa que se arrastra por las escaleras y acecha a quien entra. Nadie sabe qué es exactamente, pero la casa sigue siendo epicentro de leyenda. Incluso hoy los vecinos cruzan la acera para no pasar junto a su puerta. El Teatro Royal Drury Lane es uno de los templos del espectáculo en Londres. También el hogar de varias apariciones. La más célebre, la de un payaso, Joseph Grimaldi, pionero del clown moderno, cuyo rostro maquillado aparece flotando en los palcos. Actores y espectadores aseguran haber sentido su presencia vigilante, a veces con una energía benévola, otras con un aire inquietante. No es el único. Una niña fantasma de ojos oscuros se pasea entre las butacas. Algunos intérpretes la han visto entre el público, inmóvil, observando la función, hasta que desaparece sin dejar rastro. Quien la ve afirma sentir un tremendo escalofrío que ni los focos consiguen calentar. El fantasma o los fantasmas de Drury Lane se han convertido en parte del repertorio. Cada estreno convive con la certeza de que en algún rincón de teatro alguien te puede estar mirando. El cementerio de Highgate es famoso por su arquitectura gótica y por albergar la tumba de Karl Marx. Fue escenario en los años 60 de un caso que divide a los londinenses, el supuesto vampiro de Highgate. Vecinos y visitantes aseguraron ver una figura alta, oscura, con ojos brillantes que rondaba entre las criptas. Algunos afirmaban haber encontrado zorros muertos, drenados de sangre. La histeria llegó a tal punto que se organizaron cacerías nocturnas de vampiros, hasta un exorcismo improvisado para expulsar al ser. Aunque nunca se confirmó nada, las historias de cadáveres profanados y de ataúdes abiertos alimentaron la leyenda. Hoy los recorridos nocturnos evocan cada noche aquellas búsquedas en Londres, en una época en la que creyó tener su propio conde Drácula. Pero ninguna sombra es más célebre que la de Jack el Destripador, el asesino que sembró el terror en Whitechapel en 1888. Sus crímenes nunca se resolvieron y quizás por eso su espectro sigue recorriendo las calles. El pub de The Stables, donde se vio por última vez a Annie Chapman, una de sus víctimas, está marcado por apariciones. Los clientes aseguran ver mesas que se mueven solas y escuchar susurros de mujeres. Otros relatos sitúan al propio Jack en los callejones del East End, una figura espectral con capa que desaparece entre la niebla. Más que un fantasma, Jack es ya un mito urbano, un asesino eterno que nunca fue atrapado. Londres es una ciudad de pubs, y muchos arrastran historias de ultratumba. De Spinner's End, en Hampstead, se dice que el bandolero Dick Turpin aún ronda con su caballo, tirando de las mangas a los clientes. En The Grenadier, en Belgravia, un espíritu de un soldado asesinado en una partida de cartas sigue reclamando las deudas que nunca pagó. El techo del pub está cubierto de billetes colocados por visitantes que esperan saldar su cuenta pendiente. Otros locales, como The Rising Sun o The Flask, hablan de camareras que sienten como alguien les quita las sábanas por la noche, o de soplidos helados en la nuca que nadie ve detrás. Beber una pinta en estos lugares es brindar por los vivos y quizás, quién sabe, con los muertos. El tub no es solo una red de transporte más antigua del mundo, también es un mapa de fantasmas. La estación cerrada de Alwich guarda la figura de una actriz que se arrojó a las vías. Su lamento se escucha cuando el andén queda vacío. En Moorgate, en el año 1975, ocurrió un accidente mortal. Muchos trabajadores dicen sentir presencias invisibles que los observan. Igualmente, en Liverpool Street Station, construida sobre antiguos cementerios y emplazamientos del antiguo hospital psiquiátrico de Belham, los vigilantes nocturnos han visto a un hombre vestido de obrero que espera un tren que nunca llega. La combinación de túneles oscuros y memoria trágica hace del metro un escenario perfecto para los espíritus. En la ribera sur del Támesis, la prisión de Kling fue durante siglos símbolo de miseria. Presos hambrientos, torturas, muerte, dejó allí una huella imposible de borrar. Hoy, convertida en museo, los visitantes aseguran ver figuras espectrales de guardias y reclusos. Algunos hablan de una mujer que intenta quitarse grilletes invisibles. Los ecos metálicos de cadenas siguen resonando entre sus muros. Es el recordatorio de que el sufrimiento a veces se convierte en presencia. El lujoso Hotel Legan, en Marylebone, guarda uno de los secretos más oscuros de la ciudad. La habitación 333 es famosa por albergar apariciones múltiples. Caballero victoriano, una fagosa figura luminosa de la 333, un hombre con uniforme militar, incluso periodistas alojados allí han admitido haber sentido escalofríos y voces de presencias. La mezcla de lujo y terror convierte al Lagan como un imán para los buscadores de experiencias paranormales. Reservar la habitación es un acto de valentía, o quién sabe, tal vez de temeridad. El puente de Londres también, evidentemente, tiene sus misterios y sus secretos. Esconde bajo sus cimientos fosas comunes de víctimas de la peste. Allí sombras y susurros se mezclan con el sonido del río. Se habla de una joven llamada Emily que aparece a los visitantes confundida entre actores y turistas. El túnel de Blackwall, los conductores han recogido a un autoestopista fantasma, un joven motociclista que da dirección precisa y desaparece en mitad del trayecto. Al llegar, siempre descubren que murió años atrás en un accidente. En el año 1956, la familia del Barro de Battersea denunció fenómenos extraños en su casa. Golpes de paredes, objetos que volaban, mensajes misteriosos. Incluso llegó a la prensa y atrajo investigadores de lo paranormal. Aunque sea lo que fuere, nunca se aclaró y se convirtió en uno de los episodios más documentados del Poltergeist en Inglaterra. Otros misterios londinenses incluyen la Queen House en Greenwich, donde la famosa fotografía captó dos figuras fantasmales en una escalera, o el Hardy Street, un fresno de St. Pancras rodeado de lápidas apiladas, obra del joven Thomas Hardy, que parece un altar natural a la memoria inquieta. Una ciudad que también está entre dos planos, porque Londres no es solo la capital política y cultural, es un escenario donde lo visible y lo invisible conviven. Las historias de espectros no solo son un entretenimiento, son parte de la identidad y de la cultura de la ciudad. La forma en la que Londres procesa su pasado sangriento, sus muertes injustas, sus fantasmas o sus secretos guardados bajo llave es especial. Visitar Londres es caminar entre dos realidades, la del presente bullicioso de turistas, mercados y algunos rascacielos, y la del pasado que insiste en manifestarse de forma de susurros, sombras o miradas desde una ventana que nadie abre. En el fondo, sea esa la verdadera razón por la que el hombre fascina tanto o no, la realidad es porque detrás de cada esquina no solo hay historia, sino también una presencia que se niega a desaparecer y que es la puerta, la llave al Londres más misterioso y espectral. El Londres que nadie le enseñará y que todos quieren visitar. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. A las afueras del centro histórico de Guanajuato nos vamos a encontrar con una casa que destaca por una arquitectura inusual y una atmósfera inquietante. Es la llamada Casa de las Brujas, un inmueble de estilo belga que, más allá de su valor estético, se ha convertido en uno de los lugares más perturbadores de aquel sitio, de aquel lugar. La historia que la envuelve combina tragedias familiares, abusos atroces, un encierro infantil que terminó en muerte y una serie de fenómenos inexplicables que, según muchos testigos, continúan manifestándose hasta el día de hoy. Aunque actualmente funciona como hostal y recibe viajeros de todo el mundo, la energía del pasado parece seguir adherida a cada uno de sus muros. Quienes han pasado la noche entre esas paredes aseguran haber escuchado voces, pasos, lamentos e incluso sentir agresiones, agresiones físicas por parte de entidades invisibles. Esta mezcla de historia y de relatos paranormales la han convertido en un punto obligado dentro del turismo de Guanajuato. La historia documentada de esta Casa de las Brujas comienza en el año 1895, cuando un empresario minero de origen danés, Steve Carson, eligió la ciudad de Guanajuato como su nuevo hogar. Carson, que había amasado una fortuna considerable gracias a inversiones en distintos yacimientos, decidió construir una residencia imponente que reflejara su poder económico. Para ello optó por un diseño arquitectónico de inspiración belga, algo extraño para la región y mucho más para la época. La casa, con techos inclinados, ventanas puntiagudas y detalles decorativos poco comunes en México, sobresalía de inmediato de las construcciones tradicionales de este estado. Los habitantes la miraban con curiosidad. Incluso algunos relatos de la época aseguran que desde el inicio la casa generaba una sensación extraña, difícil de explicar. Carson vivía allí con su hija, Susan Carson, única heredera del empresario. La vida familiar, sin embargo, se quebró de manera fulminante cuando Carson fue arrestado y posteriormente condenado por el homicidio de un hombre. La noticia causó revuelo, pues se trataba de un extranjero adinerado cuya conducta había sido, hasta entonces, aparentemente intachable. Tras su encarcelamiento, la niña quedó bajo el cuidado de las dos tías paternas, solteronas, quienes se trasladaron a la casa para hacerse cargo de ella. Y nadie imaginaba entonces lo que ocurriría detrás de esas paredes. Los testimonios históricos y las reconstrucciones realizadas por investigadores locales coinciden en un punto. Susan Carson vivió un infierno dentro de la casa. Las tías, de quienes se han difundido pocos detalles, habrían impuesto sobre la pequeña una rutina de castigos, humillaciones y abusos que con el tiempo se intensificaron hasta niveles inimaginables. Se dice que las mujeres, cuya relación con la niña siempre fue distante y autoritaria, comenzaron a encerrarla por periodos prolongados en distintos cuartos de la casa. Eventualmente decidieron recluirla de manera permanente en el sótano, una estancia fría, húmeda y carente de luz natural. Según las versiones más aceptadas, la niña permaneció en ese espacio durante meses, privada hasta de alimento en muchas ocasiones y sometida a condiciones que deterioraron rápidamente su cuerpo y su mente. Los vecinos, alertados por los constantes gritos que provenían del interior del inmueble, comenzaron a sospechar que algo terrible estaba ocurriendo. Algunos intentaron hablar con las tías, pero éstas siempre respondían con evasivas y mantenían férreamente cerrados los accesos a la casa. Finalmente, en el año 1896, las denuncias de los ciudadanos de Guanajuato llevaron a la policía a entrar en la vivienda. Lo que encontraron en el sótano marcó para siempre la historia del lugar. El cuerpo de Susan, en un estado de desnutrición extrema, sin vida, rodeado de condiciones deplorables que confirmaban el prolongado maltrato. Su muerte se consolidó como uno de los episodios más atroces recogidos y registrados durante el siglo XIX en la ciudad. A partir de ese momento, la casa quedó estigmatizada. La gente comenzó a llamarla la casa maldita, y con el paso del tiempo, la casa de las brujas. Ya sea por la crueldad de las tías, la forma puntiaguda del techo o las historias de actividad paranormal que comenzaron a surgir inmediatamente después. Con el paso del tiempo, la casa de las brujas se convirtió en centro de rumores, de relatos y testimonios que enriquecieron la leyenda. La más notable, según aseguran numerosos visitantes, de fenómenos paranormales que no han disminuido con el tiempo, por el contrario, parecen haberse incrementado desde que la casa funcionara como tal. Entre los testimonios frecuentes se habla de decenas de huéspedes que han visto a una niña de cabello oscuro y vestido antiguo mirar desde una de las ventanas o verla por el pasillo caminar. Y la respuesta es siempre la misma: no hay ninguna niña hospedada allí. Algunos visitantes describen a la aparición como rostro triste, otros como una figura que parece observarlos fijamente, como si buscara ayuda. En cualquier caso, la imagen se ha vuelto tan recurrente que es considerada el fenómeno más distintivo del inmueble. Tanto de día como de noche se habla de murmullos, de sollozos, de pasos, de golpes que no corresponden a la presencia de personas reales. Las voces parecen provenir de distintas partes de la casa, aunque los pasillos de la zona del sótano y las habitaciones más antiguas son las áreas que tienen una mayor actividad. Algunos huéspedes afirman haber escuchado claramente el llanto de una niña que se apaga en cuestión de segundos. Otros describen susurros incomprensibles que parecen seguirlos de cuarto en cuarto. Este es quizás el aspecto más inquietante de la leyenda, ya que hay testimonios de personas que aseguran haber sido empujadas, arañadas, sujetadas del brazo sin que hubiera nadie cerca. En la mayoría de los casos, las marcas parecen y aparecen de manera repentina en brazos o piernas, como si alguien los hubiera dañado. Uno de los relatos más conocidos es el de un huésped que afirmó haber despertado con la sensación de que alguien lo estaba asfixiando. Al encender la luz, descubrió marcas en su cuello que no podía explicar. Más allá de fenómenos visuales, de fenómenos sonoros, nos encontramos que la casa de la bruja es muy activa. Esta casa sigue funcionando como un hostal, y a pesar de las remodelaciones realizadas para adaptarla a un uso contemporáneo, gran parte de la estructura original está intacta, incluidos los cuartos donde ocurrieron los hechos que marcaron la historia del sitio. O eso dicen. Esto ha alimentado esa leyenda y se ha convertido en un punto de interés para los investigadores de lo paranormal, los creadores de contenido, todos los curiosos que hasta allí se acercan. Muchos huéspedes solicitan específicamente dormir en habitaciones donde se han registrado fenómenos extraños. Otros simplemente buscan conocer la historia sin pasar la noche. Incluso hay quienes aseguran haber reservado allí una habitación con la esperanza de tener un encuentro paranormal. Los administradores del hostal tienen un perfil discreto. No fomentan leyendas, tampoco la niegan. Y su postura se centra en el respeto por los hechos documentados y por la experiencia de cada visitante. Aunque la historia está cargada de elementos sobrenaturales, la base real sobre la que se construye esta historia es muy humana y muy dolorosa. La muerte de Susan Carson, según documentan los investigadores de lo paranormal, evidencia un episodio de abuso infantil extremo que aún conmueve a quienes conocen los detalles. El impacto emocional es fuerte y explica por qué el lugar genera tantos relatos inexplicables. Hay encierro, hay maltrato, hay energía traumática acumulada y esa energía es la que hace que lo mueva todo. Y más allá de la creencia personal en lo sobrenatural, La casa de las brujas sirve como un recordatorio que incluso las construcciones más bellas pueden tener historias terribles. Y es que a veces las tragedias humanas dejan huellas que ni el tiempo ni las remodelaciones logran borrar. Hoy la casa de las brujas se ha afianzado como un destino atractivo para quienes buscan experiencias distintas y cargadas de terror. Guanajuato, en su ambiente colonial y muchas leyendas, ofrece un escenario ideal para este tipo de historias, y la casa se ha convertido en uno de los puntos más visitados por los aficionados del terror. Algunos turistas llegan atraídos únicamente por el morbo, otros por la arquitectura, y otros más, por la esperanza de vivir en carne propia uno de esos fenómenos de los que se ha contado tanto. Sea cual sea la motivación, la casa continúa recibiendo visitantes que, de una forma u otra, terminan marcados por su atmósfera única. Muchos coinciden en algo: la casa se siente. Y es un lugar bello, sí, pero con una vibración negativa, inquietante, que parece envolver a quienes se atreven a cruzar su umbral. Para algunos simplemente sugestión, para otros evidencia que algo permanece ahí, viviendo entre esas paredes que fueron testigo de un sufrimiento infantil inimaginable. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Cierra los ojos y comparte con nosotros esta reflexión. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Desde el principio de los tiempos, cuando nuestros primeros antepasados levantaron la mirada hacia un cielo que les era desconocido, el ser humano ha cargado con una pregunta que nos acompaña aún hasta hoy. ¿Qué nos espera? La respuesta, aunque cambiante, siempre ha tenido un hilo común: esperanza. Una esperanza que no niega la dificultad, sino que la atraviesa. Que no cierra los ojos ante la oscuridad, sino que enciende su propia luz. Hoy te invito a caminar por la historia, por los pliegues del tiempo, para recordar que la humanidad, a pesar de todo, continúa avanzando. Y que tú, que escuchas estas palabras, formas parte de ese avance. Imagina por un momento a aquellos primeros grupos humanos, hace miles y miles de años, reunidos alrededor del fuego. Eran vulnerables, estaban rodeados de peligro, de la incertidumbre más absoluta, y sin embargo, se mantuvieron. ¿Por qué? Porque juntos descubrieron que crear era más poderoso que temer. Porque aprendieron a moldear herramientas, a dejar marcas en las cavernas, a contar historias que unían generaciones. En aquellos tiempos remotos ya existía un mensaje que cruzaba los labios de cada padre y de cada madre: sigue, avanza, no te rindas. Ese mensaje hoy sigue vivo. La historia humana es un ciclo de ascensos y caídas. Imperios que nacen, florecen y un día desaparecen. Pero cada desaparición ha sido también el germen de algo nuevo. Cuando Mesopotamia vio derrumbarse sus ciudades, la escritura siguió adelante. Cuando Egipto cerró sus ciclos, la sabiduría de las letras y sus piedras siguió guiándonos. Cuando Grecia perdió su esplendor, la filosofía que surgió de sus plazas siguió iluminando mentes. Cuando Roma cayó, aquello que construyó, sus leyes, sus caminos, su visión del mundo, se convirtió en la base de las sociedades futuras. La historia es un testimonio rotundo. La humanidad cae, sí, pero siempre se levanta más sabia que antes. Hubo épocas en las que el mundo pareció detenerse. Tiempos de guerra, de pandemias, de injusticias profundas. Momentos en los que la oscuridad parecía invencible. Pero incluso entonces, especialmente entonces, surgieron manos que no se resignaron. Durante la peste negra, cuando Europa parecía desmoronarse, hubo quienes cuidaron a los enfermos, aun sabiendo que arriesgaban su vida. Durante las guerras más brutales, hubo personas que escondieron, protegieron, alimentaron y curaron. Durante dictaduras y opresiones hubo voces que se alzaron, aun sabiendo que el precio podía ser su libertad o su existencia. Y siempre, después de la tormenta, llegó una reconstrucción. Ciudades levantadas de nuevo, sistemas reinventados, puentes donde solo había ruinas. La humanidad en su conjunto ha demostrado una y otra vez que no hay sombra que no pueda atravesar. A través de los siglos hemos admirado a los grandes genios, nombres que figuran en libros, inventores que cambiaron el rumbo de la historia, líderes que inspiraron a naciones. Pero también existe otro ejército silencioso, uno que no busca reconocimiento, la gente común. Personas que aman, que trabajan, que cuidan, que educan a los hijos, que inventan soluciones pequeñas pero decisivas, que ayudan al vecino, que escuchan al que sufre. Personas que, sin saberlo, sostienen el mundo. No hace falta ser legendario para cambiar la historia. A veces basta con una mano que ayuda, con una palabra que consuela, con una idea que se atreve a nacer. Vivimos tiempos que pueden parecer abrumadores, tecnologías que avanzan más rápido que nuestra capacidad de comprenderlas, cambios climáticos que nos obligan a reevaluar nuestra relación con el planeta, tensiones sociales, incertidumbres económicas, transformaciones globales que impactan cada rincón del mundo. Y sin embargo, nunca antes la humanidad estuvo tan conectada. Nunca antes tuvimos tanto conocimiento acumulado. Nunca antes existió una red tan grande de personas decididas a mejorar las cosas. Hoy, miles de jóvenes dedican su tiempo a investigar nuevas energías limpias. Miles de médicos utilizan tecnologías impensables hace unas décadas para salvar vidas. Miles de científicos, activistas, profesores, creadores, exploradores, soñadores, trabajan cada día para que el mañana sea mejor que el ayer. Cada año que pasa, somos más los que entendemos que no podemos retroceder, que no podemos dejar un mundo peor a quienes aún no han nacido. Y en esa conciencia global está nuestra mayor esperanza. Miramos al pasado, vemos errores, pero también vemos un aprendizaje continuo, una capacidad inagotable de reinventarnos. La humanidad no es perfecta, pero tiene algo que lo distingue: su voluntad de aspirar a lo que todavía no existe. Somos la especie que sueña con ciudades en paz, con mares limpios, con un planeta vivo. Somos la especie que imagina tecnología al servicio del bienestar, no de la destrucción. Somos la especie que compone música, que escribe poesía, que pinta lo invisible, que cura heridas físicas y también heridas del alma. Somos la especie que ama, y el amor, aunque a veces lo olvidemos, es el mayor motor de cambio que poseemos. Ahora quiero dirigirme a ti que me escuchas. Puede que hayas vivido momentos difíciles, puede que hayas sentido miedo, duda, cansancio. Puede que el mundo te haya parecido demasiado duro a veces, pero escucha esto, no estás solo. Formas parte de una historia gigantesca, profunda, inmensa. Una historia tejida por millones de vidas que, como la tuya, han enfrentado obstáculos y han seguido adelante. La humanidad avanza gracias a personas que, aún con temor, dan un paso más. Gracias a quienes se levantan una vez más. Gracias a quienes no renuncian a creer que las cosas pueden mejorar. Tal vez no puedas cambiar el mundo entero, pero sí puedes cambiar tu pequeño mundo. Y eso ya es transformar la historia. Una palabra amable puede salvar una vida. Un acto de valentía puede cambiar una vida. Una chispa de imaginación puede generar un invento. Una persona inspirada puede inspirar a miles. Tal vez no lo ves aún, pero tienes un papel, una misión, aunque sea pequeña, un lugar en este vasto viaje que compartimos todos. ¿Pero qué nos espera como especie? Nos esperan desafíos, sí, pero también avances, descubrimientos, momentos que hoy ni siquiera podemos imaginar. Nos espera una era en la que la colaboración será más poderosa que la competencia. Una era en donde la ciencia y la empatía caminarán juntas. Una era donde aprenderemos, estamos aprendiendo ya, que cuidarnos unos a otros no es un gesto opcional, sino un requisito para sobrevivir. Y estoy convencido de algo. La humanidad que viene será mejor que la que fuimos. No porque seamos perfectos, sino porque aprendemos, porque amamos, porque a pesar de todo, seguimos adelante. Quiero que cuando termines de escucharme, lleves contigo dos ideas. La primera, la humanidad ha superado lo imposible una y otra vez. Todo lo que hoy nos preocupa, todo lo que hoy parece insuperable, será un día un capítulo superado de nuestra historia. Y segundo, lo que viene depende también de ti, de tus decisiones, de tus sueños, de tu capacidad de creer que puedes aportar algo. Somos herederos de miles de generaciones que lucharon para llegar hasta aquí, y somos los antepasados de quienes aún no han nacido. Que nuestras acciones hablen por nosotros, que nuestro tiempo sea recordado como una época de valentía, de unión, de esperanza, porque, a pesar de todo, la humanidad sigue brillando. Y mientras haya un solo ser humano que mire al futuro con determinación, la historia seguirá avanzando hacia la luz. Sean felices y que la luz os acompañe. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí este programa de hoy de Voces del Misterio. Recuerden que tienen una cita la próxima semana, aquí, en Real Betis Radio, en la 96.8. Y que también nos pueden volver a escuchar, a disfrutar a través de la redifusión. Nosotros estaremos encantados de volver a acompañarles la semana que viene. En el mismo horario. ¿Para hablar de qué? De lo que más nos gusta. Del misterio. Entre tanto, disfruten, sean felices. Y como siempre, esperamos. Gracias.